Donde quiero sin descansar. A mí nadie me dice cuándo parar. Mi gente sé que no los voy a dejar. Yeah. Que pase lo que pase, vamos a pelear. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. Por donde voy, que el mundo a mí me quiere como yo soy, yeah. En cada discoteca escuchen mi voz, yeah, yeah. Y que la fiesta siga cuando no.